aquí, como ya de costumbre desde hace un año, a lo mejor no en los mismos días, pero sí con el mismo ánimo, en este su programa México, el árbol de los mil frutos, que con regularidad ya se está haciendo, ya quedamos en los días martes y los días viernes, si usted lo ve diferido, ya sea a través de nuestras distintas plataformas, pues usted podrá ponerlo y escuchar nuestras opiniones, nuestros pensamientos y reflexiones, y también nuestras tonterías, porque pues también no somos todólogos, pero o a ustedes les parecerán tonterías en la medida que sea así, pues con regularidad en estos días o cuando usted quiera. Así que le podemos decir buenas tardes, buenas noches o buenos días, buenas madrugadas, como sea. El chiste es que esté con nosotros y nos acompañe en estos temas de reflexión a través de la literatura, la psicología, la filosofía y todo lo que se nos ocurra en este momento, ¿no? En esta ocasión se nos plantea, ¿no?, una pequeña reflexión sobre algo que le atañe no solamente a la sociedad, ¿no?, y en general, sino a toda cultura y a todo ser humano, porque pues son problemas humanos, ¿no?, al fin y al cabo, que son conflictos que crecen en la sociedad a nivel colectivo, y que lo que vamos a hacer ahora pues es parte de la reflexión de esos problemas, ¿no?, de los dilemas morales contemporáneos, porque podríamos escuchar dilemas morales, no sé, universales a través de los tiempos, como el de la vida, la muerte, distintos, ¿no?, dilemas morales acerca de, pues, de ciertas condiciones, ¿no? Pero también depende mucho también de las épocas, ¿no? Por eso esta época contemporánea a lo mejor va a haber diferente la forma en cómo se plantearon en algún momento, ya sea los antiguos griegos, incluso las civilizaciones prehispánicas, o incluso durante la época medieval, pues no es lo mismo hablar de dilemas morales, de los mismos dilemas morales, o tal vez sí de los mismos dilemas morales, pero no desde la misma perspectiva, ¿no? Y en esta ocasión, pues, nos acompaña Roberto González Cuyomani, como siempre, Anaí, que también ya es parte, pues, prácticamente ya se quedó como un participante frecuente, un colaborador. Y en esta ocasión nos acompaña Toño, pero le mandamos desde aquí dulces sueños, dulces madrugadas también. Suponemos que está durmiendo porque luego así pasa, ¿no?, descansando un poco. Entonces le deseamos que descanse. No lo más en paz que se pueda, pero sí que descanse, ni tan profundamente, pero sí que descanse, ¿no? El día de hoy entonces vamos a debatir sobre los dilemas morales contemporáneos. Y dentro de los dilemas contemporáneos podríamos ver y observar que efectivamente, ¿no?, habla sobre las actitudes, sobre los comportamientos de no solamente de las personas, sino de la sociedad. Y aquellos que les atañen, por ejemplo, a una generación en particular, que son jóvenes, ¿no?, incluso hasta nosotros mismos, y a nuestros padres también ya les atañen, porque son confrontaciones de perspectiva de vida. Es lo que estábamos diciendo en las bambalinas antes de ingresar al tema. Y prácticamente vemos cómo de generación a generación se puede cambiar de pensar, ¿no? Antes era muy mal visto que, por ejemplo, las personas se tatuaran, ¿no? Y también dependiendo de la cultura, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que en una cultura occidental, que en una cultura afroamericana, o en una cultura descendiente de África, o aborígenes, mal llamados así, de el sur de Brasil, etc. ¿no? En las partes del mundo tienen usos y costumbres distintos, pero, por ejemplo, a nuestros padres, ¿verdad? Antes, ¿qué nos decían nuestros padres? No, si tú te tatúas no vas a conseguir trabajo. Entonces ese ya es un dilema moral, ¿no? De entrada, porque te van a decir que eres un presidiario, que solamente las personas que se drogan van a... ¿Y qué más nos decían nuestros padres, ¿no?, sobre los tatuajes que eran malos? Incluso en las mismas relaciones sociales, ¿no?, las mismas relaciones entre parejas, ya sea de mismo sexo o de sexos distintos, se han modificado, ¿no? La forma en cómo se relaciona ahora las personas en modo sexual, pues es diferente y distinto. Y creo que también se centran como parte de los dilemas morales contemporáneos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ver el erotismo de los griegos, de los romanos, ¿no? Cómo hacían este culto a Dionisio, y cómo ahora pues se hace muy semejante, ¿no? Sigue habiendo ese tipo de expresiones, pero cómo lo ve la sociedad. Es lo que nos interesa en esta ocasión, ¿no? Por ejemplo, con los romanos era distinto, ¿no? Era como un culto, eran los baños públicos, incluso había casas especiales para los deleites de los emperadores. Y el Marqués de Sade luego nos habla, ¿no? En lo contemporáneo de orgías y fiestas eróticas que involucraban a los más altos miembros de la élite social y que eran muy comunes, pero por debajo de lo social, es decir, se manejaba como una doble moral, lo que decía el Marqués de Sade, ¿no? Una moral puritana por un lado y por abajo era la peor perversión de la carne. Y vemos entonces ahora, en la actualidad, cómo se van compaginando y cómo va evolucionando también este mundo de la sexualidad, no solamente de la sexualidad, sino también de otros temas. Incluso estábamos hablando de la drogadicción, incluso en la drogadicción, cómo se veía anteriormente al tabaco, que no era como lo vemos en la actualidad, cómo se veían este tipo de sustancias que hacían alterar, no la realidad, ¿no? Sino era un contacto distinto, ¿no? Por ahí vemos el ritual de la ayahuasca en Oaxaca, incluso en las culturas hindúes, ¿no? Como una que otra hoja de hierbas y también especies que nos ponían en contacto con la astral, ¿no? Y desde la perspectiva cultural, pero en la actualidad, o incluso las guerras del opio, que también fueron muy criticadas en su momento, ¿no? Causadas entre Inglaterra y Oriente, no solamente Medio, sino el Oriente, el Lejano Oriente, que es con China, con todas las culturas orientales. Y vemos cómo hay una lucha, ¿no? Un discurso moral, ¿no? Uno del capitalismo que empezaba a fraguar y del consumidor, del productor en masa y del consumidor precisamente de opio que llegaba a lo más recóndito de la población en aquel momento oriental, ¿no? Y cómo también había como esta cierta, pues, por llamarlo de alguna manera, luchas, ¿no? Entre si estaba bien o estaba mal. Y al final, pues, los resultados son los actuales, ¿no? ¿Cómo se ve hoy a la drogadicción? ¿Cómo se ve hoy a nuestras relaciones entre pareja? ¿Cómo podemos ver también otro tipo de acciones como el aborto, como el cuidado de uno mismo, el cuidado de nuestro entorno? Tiene que ver más con esta idea de la sustentabilidad y la relación que tienen las empresas, productores y los mismos. Ya ahorita nos va a hablar más Anaí y Coyomani, vamos a empezar a reflexionar sobre esto, sobre un tema interesantísimo, ¿no? Y cómo a la par de todo esto que se desarrolla, existe, y que también ya habíamos mencionado anteriormente en el programa previo al 14 de febrero, el 13 de febrero, cómo la violencia se ha inmiscuido más particular, ¿no? Estamos hablando también, pues, tanto de la violencia de género, ¿no? Este tipo de ambiente de nosotros, de nuestro entorno, incluso de nuestra familia, de nuestra sociedad, por ideas que, como yo lo dije, ¿no? Y hábitos y tradiciones que se han trastocado, que han cambiado, y que todo parece ser una evolución constante de la misma percepción de las acciones humanas. Entonces, ya para no hacerle más alarde al caso, pero quisiera a lo mejor empezar con la opinión de Anaí, que fue la que nos propuso el tema, pero también que también estamos ahí ahorita atrás, tener una charla acerca precisamente de la violencia de género y de algunas que otras experiencias, ¿no?, que tenemos, bueno, sobre todo ella, con respecto a este tema. Anaí, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Coyomani. Pues un gusto estar con ustedes y poder platicar. Pues sí, me pareció un tema interesante y bueno, necesario para reflexionar y bueno, pues aprovechar para invitar a nuestros radioescuchas a que reflexionen con nosotros, ¿no? Hagamos un análisis sobre estos temas, ¿no? Y a mí me pareció, lo primero que me llamó la atención, tras bambalinas le comentaba a Gonzalo y a Coyo, que lo que me llamaba la atención es, primero, la cuestión de la violencia hacia la mujer, ¿no? Que es un tema necesario, por supuesto, un tema que necesita reflexionarse, pero sobre todo pensando en cómo delimitar el análisis, ¿no? Y por qué es una cuestión moral, o por qué llamarlo un dilema moral de la sociedad contemporánea en que vivimos, o poscontemporánea, con la velocidad de la red, con todas estas cuestiones. ¿Por qué llamarlo un dilema, ¿no? Puntualmente, yo creo que por ahí del año 2018 o un poco antes, empezaron a resultar noticias sobre casos específicos de violencia hacia la mujer, específicamente en Argentina. ¿Y por qué saco a colación estos episodios? Porque forma parte de la realidad actual en la que vivimos. O sea, porque es cierto que la cuestión de la mujer, la violencia hacia la mujer, es una cuestión de años atrás, por supuesto, y es una demanda legítima de nosotras las mujeres. Y salen en muchos conceptos, por ejemplo, el de sororidad, ¿no? O sea, sororidad de la solidaridad entre mujeres. Bueno, entonces, como siempre, yo invito a los radioescuchas a que realicemos un análisis de los temas que presentamos. Entonces, a mí me surgió esta inquietud de pensar, bueno, es cierto que desde hace mucho tiempo atrás es necesario hablar sobre la situación de la mujer. Sí, pero desde mi punto de vista, hablar de la mujer, pero tomando todos los matices, o sea, de mujeres con posibilidades económicas y de mujeres que no tienen posibilidades económicas. Y bueno, he mencionado que a mí me gusta mucho realizar análisis del discurso, sí, pero bueno, veamos a qué grupo se dirigen todas estas cuestiones de presentar o la manera en que presenta la violencia hacia la mujer, por ejemplo, la televisión, las redes sociales, cómo lo presentan. Yo creo que si hacemos ese análisis vamos a sacar conclusiones muy interesantes. Ahora, entonces yo decía, hay un caso muy específico que tiene su origen en Argentina, en específico, sobre feminicidio. Y el feminicidio es un concepto actual, pero alrededor de todo el mundo. Entonces, en Argentina hubo un caso muy específico y mujeres salieron a manifestarse por ese caso en específico. En ese caso involucraba a unas viajeras. Entonces, bueno, Argentina pidió la solidaridad de mujeres alrededor del mundo. Las primeras en responder fueron las mujeres en Italia, que hicieron unas manifestaciones. Lo que pidieron las mujeres en Argentina era salir a marchar. Y las primeras en solidarizarse fueron las mujeres argentinas y después Francia, después España. Entonces el movimiento, y con ese nuevo concepto, que bueno, es cierto, antes existía el feminicidio, pues se pidió la solidaridad. Y ese evento y esas respuestas de solidaridad, el más tardío, el que respondió más tarde fue México, porque aún, eso debió de ser como para el año 2016-2017, aún estaba el gobierno de Peña Nieto. Entonces a mí, les comparto, el análisis del discurso es algo que me parece muy productivo. Entonces, estaba el gobierno de Peña Nieto, anterior al actual, y pienso que esa fue una de las razones por las que en México se respondió de manera tardía a ese llamado de solidaridad, de salir a marchar, por el caso de Argentina específico. Bueno, y después, como Argentina, Italia, España vieron el éxito que tuvo la convocatoria de salir a pronunciarse, entonces retomaron para cada año el 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer, poniendo estas nuevas protestas, en específico el feminicidio. Y bueno, luego hubo otras cosas alrededor de ese movimiento, como por ejemplo la violencia, que también podría ser un dilema que se encuadra dentro de estas protestas, o sea, por ejemplo, las pintas en las calles y eso, pero ya no tenían un llamado específico. El llamado específico era manifestarse, y bueno, repito, el que tardó en manifestarse fue en México. O sea, hubo una respuesta tardía, porque la respuesta ya se dio como por el 2018-2019, que ya teníamos el nuevo gobierno, y que por supuesto es un gobierno que respeta las manifestaciones, y yo creo que por eso las mujeres encontraron un espacio para salir y marchar, porque el gobierno actual no es represor. Entonces pienso que ese es un buen análisis. Y bueno, cuando salen las mujeres el 8 de marzo, salen muchos contingentes variados, pero ese es un ejemplo del respeto a la manifestación que tiene este gobierno. Yo lo veo así. Ahora me gustaría escuchar después, cuando termine, a Gonzalo, a Coyo, qué opinan de esto que digo. Bueno, y siempre ocurre que en las protestas pacíficas pues haya variedad de grupos, y uno de ellos pues sale de ciertas necesidades y hacen actos como de pintar las calles y eso, ¿no? Pero bueno, entonces ese movimiento que surgió en Argentina y tuvo éxito, incluso después salió una canción y que provenía de España, de Italia, de Argentina, y que se repetía el 8 de marzo, que eso es una canción que hace alusión a la violencia, al feminicidio. Y bueno, es lo que acontece actualmente en el ámbito de las feministas, eso, ¿no? Esta cuestión. Pero también podemos ver, y esta cuestión, este contexto que les estoy compartiendo sobre cómo fue el llamado y que respondió primero las mujeres italianas y esta cuestión, y luego la canción, y que siento que aquí fue tardío, pues es una necesidad completamente diferente a la que ahora nos presentan, una idea de lo que es la demanda de las mujeres, precisamente aquí en México, ¿no? Que se ve con diversos grupos, y que algunos no serán no se preocupan tanto por la situación de la mujer. ¿Por qué? Porque no lo reflexionan y no lo analizan. Y repito, es una cuestión muy sensible y muy legítima, y que por supuesto es una cuestión, un llamado que se ha relevado, o sea, desde diferentes países, y considero positivo que llegue incluso a México, ¿no? Pero hay ciertos grupos en México que hacen uso de este sentir, de esta necesidad de las mujeres, lo hacen como un uso mediático, como si nos vendieran una idea de lo que es protestar o hacer una reflexión, o más bien lo que las mujeres buscan es reflexionar sobre su situación y traer en esa reflexión la situación de otras mujeres, que son características muy propias del movimiento feminista, de ser una mujer con ciertas características y entornos sociales y que sientas que representas a otras mujeres. Esa es una característica muy propia del movimiento feminista. Es decir, que como mujeres, por ejemplo, como estudiantes, como hijas, como madres, madres solteras, pensemos también en las mujeres que son campesinas, en las mujeres que son comerciantes, en las estudiantes que no tienen posibilidades económicas y en las que las tienen. Es decir, esas son características muy propias del movimiento feminista y que a lo largo de la historia tuvo diferentes logros, por ejemplo, el del voto femenino. Pero me gustaría que profundizáramos el análisis de lo que ocurre en México, porque yo creo que es importantísimo reflexionar, analizar la situación de la mujer mexicana o de las mujeres, sí, pero haciendo esas diferencias. ¿Cómo nos lo presenta? ¿Cómo nos presentan ese problema los medios de comunicación, las redes sociales? Y vamos a encontrar diferentes matices. Yo creo que hay dos grupos. Un grupo que pretende hacernos ver a las mujeres las necesidades, ni siquiera, o sea, no hay una profundidad en el análisis. Nos quieren hacer ver la realidad femenina, pero ni siquiera está bien puntualizado, porque la realidad femenina es un concepto que encierra solamente al género femenino y masculino. Y lo que pretende el movimiento feminista es la igualdad, saltar la brecha de la diferencia. Entonces, analizar esos matices, y yo considero que en México hay dos grupos totalmente diferenciados. Un grupo que profundiza muy poco y tiene muy poca sensibilidad y nada de conocimiento sobre la situación de las mujeres. Y otro grupo que todavía no sale muy completamente a la luz, pero que está presente y que es el que ha llevado incluso a las legislaciones, a que se penalice, que se incrementen las penas en el feminicidio, que se tipifique, hablar de las violencias. Entonces hay dos grupos muy diferenciados aquí en México. Uno que nos vende la situación de la mujer, ¿no? Y otro grupo que existe, sí, pero pues lleva estas situaciones a otros planos, por ejemplo, el político, sí, pero el que tiene que ver con las legislaciones, con la tipificación de las violencias, y por ejemplo también en lo social, hay apoyos para madres solteras. Bueno, podemos identificar dos grupos, y yo creo que es de lo primero que me gustaría conversar. Y bueno, Coyomani, ¿qué te parece lo que les estoy compartiendo? Bueno, hay que tener en cuenta varias cositas, ¿no? Una de esas es que todo es política, ¿no? O sea, ahorita, empezando por esto último que comentabas, ¿no? De que se va hacia el... o se lleva hacia el apartado político, es imposible no hacerlo. Entonces, por ahí podría comenzar, ¿no? Segundo, que también el detalle, ¿no? De verlo, digamos, desde una postura en la que, como bien mencionas, ¿no? De no se conoce a la mujer o no se quiere reconocer a la mujer en tiempos actuales. Bueno, es porque las políticas neoliberales, ¿no? Que ahorita ese concepto está en boga en estos días, pues tiene mucho más ganancia cuando el concepto al que apoyan es algo que sea vulnerable, ¿no? Entonces, por eso es que muchas organizaciones o instituciones buscan, ¿no? Esta categoría, ¿no? En el que la mujer se siga viendo vulnerable para que entonces esos apoyos sigan dándose. Sin embargo, aquellas donde la mujer es distinta, donde la mujer propone, donde la mujer dirige, donde la mujer comienza a dar resultados y no coinciden con esta vulnerabilidad, en muchas ocasiones son ignoradas, y es por eso que se tiene la percepción de que siga habiendo esta violencia institucional hacia las mujeres. No, son cuestiones políticas en las que el recurso tiene que ir hacia donde pues le convenga, ¿no? A los que de alguna u otra manera manejan el mundo, ¿no? Y los que manejan el mundo pues son estas partes económicas. Así es que ahora en México se está intentando ver desde un diferente enfoque. Sin embargo, este enfoque, al no compartir, llamémoslo de alguna manera, esta cuestión de pues apoyar a las organizaciones civiles, ¿no? Como se hacía en gobiernos anteriores, en el que se utilizaban a estas como intermediarios para los recursos, para los apoyos. Pues sí, hay un gran descontento, pero no de las mujeres en sí que todo el tiempo han trabajado, sino de aquellas organizaciones donde incluso no hay mujeres, ¿no? Y que pues lloran, por no decir otra expresión un poquito más complicada, pues esos recursos, ¿no? Porque hay que tener en claro esto, ¿no? Que hay muchas cosas que sin ese recurso económico no se pudieran dar, ¿no? O no se pudiera apoyar a otras mujeres. Entonces, lo que pasaba en muchas organizaciones, o por lo menos a mí me tocó ver algunas cuantas, es que caían en ese dilema, ¿no? De o seguimos luchando por lo que creemos, por lo que de experiencia hemos vivido, por lo que hemos estado luchando durante tantas décadas, o caemos en esta categorización, en estos pues puntos donde el gobierno me pide que yo actúe para recibir los recursos, aunque tenga que renunciar a la lucha que he tenido durante años, ¿no? Y eso es lo que hacían las muchas, no todas, muchas organizaciones civiles, ¿no? Para recibir el recurso tenían que adaptarse a lo que el Banco Mundial, a lo que organizaciones internacionales, a lo que los estados, en este caso que era neoliberal, pues ponían sobre la mesa, y es por eso que el rezago, ¿no? Se veía más que ahora. Ahora sí se sigue viendo, claro, no se va a ver cambios en pocos meses, en pocos años. Sin embargo, la percepción sí es un poco distinta. ¿Por qué? Porque ya los apoyos llegan de diferentes maneras, ¿no? No solamente a los sectores que pues son recomendados, ¿no? Sino que se trata de llegar a todas las mujeres, y uno de ellos, pues aparte del recurso económico, es el informativo, ¿no? Ahorita con el internet para todos, yo creo que abre las puertas a información que muchas mujeres no tenían acceso, ¿no? Y que ahora probablemente ya lo puedan tener. Y esto va a crear muchos problemas, ¿no? Sobre todo en lugares que todavía tiene muy arraigada esta parte de la violencia. Pero conforme se vaya conociendo este concepto, el último que acabo de mencionar de violencia, vamos a ir dándonos cuenta de que esta parte de la vulnerabilidad, ¿no? Que por muchos años se ha intentado sembrar, ¿no? Tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque si no sale la contraparte del empoderamiento, que también nos hemos dado cuenta que es un concepto muy violento, muy, muy, muy violento, ¿no? Que la otra persona se empodere, porque sucede esto, ¿no? Que en lugar de que nos apoyemos como género, entre hombres y mujeres, no, sino no, nos fragmentamos, ¿no? Y pues veamos, por ahí hay un dicho que dice, ¿no? Que divide y vencerás. Entonces, si tú divides a la sociedad, pues mucho menos oportunidades va a haber en el futuro para ambos géneros o para los géneros que se involucren. Pero en específico, si vemos como vulnerables a las mujeres, pues vamos a seguir cayendo en estos mismos errores. Y hoy, insisto, la percepción es un poco distinta. Sin embargo, en televisión se sigue buscando, ¿no? Esta vulnerabilidad. Y bueno, tras bambalinas ponías un ejemplo, ¿no? De la televisión con algunas novelas o pseudoseries, ¿no? Que hacen esta labor. Pero insisto, ¿no? Hay muchas cosas que sí se han modificado, que se han cambiado. Los hombres sí hemos modificado muchas de nuestras conductas. Hay violencia, microviolencias, claro que las hay, todo el tiempo las va a haber. Sin embargo, uno de los primeros pasos es el reconocimiento de que uno lo hace, ¿no? Ahora el siguiente paso, pienso yo, es que también la mujer se reconozca que también efectúa algunas de estas microviolencias, y no solamente los hombres, y que entonces estemos atacando, entre comillas, ¿no? O modificando, mejor dicho, el concepto de violencia, que no es ni buena ni mala, simplemente es una característica que nos permite encontrar estas red flags, ¿no? Como ahora les llaman, o banderas rojas, en las que, pues, antes que ver al hombre como vulnerable o a la mujer como vulnerable, pues es de qué vamos a hacer, de qué nos vamos a responsabilizar, y de allí estos dilemas, pues, sean distintos, ¿no? O por lo menos no se vean como siempre nos han querido ver, hacer ver, ¿no? Que el malo es el hombre o la mujer es la mala, o no sé, siempre buscando un culpable. Mejor es convertirse en personas, ciudadanos responsables, y pienso que por eso los dilemas son importantes, ¿no? Pero también aquellos que son manipulados, como esto que mencionaba, pues distorsiona mucho la realidad y caemos en cuestiones todavía aún más violentas, ¿no? Así que también la creación de estos dilemas también son muy importantes, porque si no creamos dilemas que nos permitan la reconstrucción de conceptos y el conocimiento como el de la violencia, pues siempre vamos a caer en esta lucha, ¿no? Inclusive había programas hace 20 años de mujeres contra hombres, ¿no? Y se volvieron famosos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad de alguna manera lo permitía, y porque pues hacía esto como algo pues aparentemente de humor. Pero hay que recordar que el humor, o quienes hacen este arte, porque es un arte hacer reír a las personas, se sabe muy bien que mucho de lo que nos hace reír o hace reír a otras personas son a partir de las mismas desgracias, ¿no? De las mismas injusticias, de las mismas, o sea, aquello que, aunque nos riamos, muy en el fondo lo que hace es contrastarnos, inclusive confrontarnos con esa realidad. Y al no tener una respuesta a ese dilema o los dilemas a los que nos podamos encontrar en esos chistes, la única manera que tenemos para defendernos ante el estrés o ante la frustración, pues es la risa, ¿no? Entonces terminamos riéndonos, a veces de manera involuntaria, y ya cuando terminamos de reírnos es de, ay, eso también me pasa a mí, ¿no? Y ya no es tan chistoso, pero mientras, pues uno, como mecanismo de defensa, se ríe, ¿no? Así que aquí pienso que uno de los dilemas más importantes es ese: la violencia, ¿para qué la vamos a utilizar? Y pues vamos a ver qué ejemplos podemos encontrar en este podcast. ¿Cómo ves, Anaí? Sí, yo quisiera puntualizar algunas cosas, ¿no? O sea, a mí lo que me llamó la atención de lo que nos compartes, Coyo, es esta cuestión de los micromachismos o microviolencias, ¿no? Y sí, una cuestión, y otra cuestión muy importante es sobre el machismo. Bueno, yo lo definiría así, como la presencia del machismo, pero el machismo tiene una presencia incluso cultural, ¿no? Bueno, simbólica. Bueno, ok. Pero cuando mencionas sobre que tanto hombres como mujeres debemos reconocer que acudimos a la violencia, ¿no? O que ejercemos el machismo, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Pero bueno, para hablar también de machismo, podríamos hablar de lo patriarcal, ¿no? O sea, vivimos en una ciudad, en una sociedad patriarcal, ¿no? O sea, ese concepto, ¿por qué? Porque las leyes podemos ver que son generadas por hombres. O sea, podemos hacer ese análisis, ¿no? ¿Cuáles serían las características de sociedades patriarcales? Bueno, pues un ejemplo podría ser pensar por qué yo como mujer, el primer apellido que tengo es el del padre, ¿no? Ese sería un ejemplo. Y, por ejemplo, en las leyes se puede llevar el apellido materno. Hay unas condiciones que se pueden reunir para que si tú tienes un hijo y le quieras poner tu apellido, lo puede llevar, ¿no? Esos serían algunos ejemplos, ¿no? O sea, bueno, ¿a qué nos referimos que estamos en una sociedad patriarcal? Sí, ok. Alguna vez escuché una entrevista que le hicieron a Elena Poniatowska y ella mencionaba que vivimos en una sociedad que ha realizado cambios, como mencionabas, Coyo, que los hombres han cambiado ciertos patrones. Yo tengo mis dudas, Coyo. ¿Sabes por qué? Porque, como mencionaba, ¿no? Actualmente en México podemos ver dos grupos. Hay un grupo que nos hace ver la situación de la mujer en un contexto moderno. ¿Cómo ser una mujer moderna? ¿Cómo ser una sociedad moderna y que la mujer sea contemporánea, posmoderna? Y hay unas características específicas, pero se nos vende esa idea como producto. Bueno, y es ahí en donde yo quisiera que reflexionáramos. Yo decía, una característica del movimiento feminista es saltar la brecha de la diferencia, saltar la brecha de los géneros. Bueno, entonces, ¿por qué lo menciono? Porque actualmente vamos a encontrar lugares en los que las mujeres son obligadas a casarse a los 15 años sin seleccionar a su pareja. Ese es un ejemplo también, pero es un ejemplo sobre el cual no se nos hace reflexionar a las mujeres. Ese es otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo a nivel mundial. Por ejemplo, en India, el caso, recientemente vi un programa sobre ciertas prácticas con niñas para hacer operaciones. Tienen un nombre específico, no recuerdo muy bien, Coyo, ¿me puedes ayudar? La obliteración femenina, así se llama, voy a buscarlo. Bueno, en donde a las niñas así como a los hombres se les practica la circuncisión, por ejemplo, que es una tradición judía, pues hay en lugares como en India se recurre a la mutilación genital y ponen en peligro de muerte a las niñas, y eso ocurre actualmente. Y es un problema del cual se habla muy escasamente en los medios de comunicación. O este caso, por ejemplo, en México, sobre niñas que son casadas, o sea, a los 15 años, sin haber elegido por una situación de tierras. Eso también existe, no es un cuento literario, existe. Y o de mujeres que son destinadas al matrimonio, ¿no? Yo creo que pensar en eso, ¿no? O sea, diferenciarlo de grupos que nos quieren hacer ver el problema de la mujer como algo moderno. Pero siempre está presente, ¿no? No es una moda. No es una moda el hecho de pensar en la situación de la mujer. Eso es lo que diría hasta este momento. Gonzalo, ¿cómo ves? No, pues es que es interesantísimo el tema, porque efectivamente, ¿no?, la inclusión en la política es como una reacción, ¿no?, al mismo sistema social. Al mismo sistema, de cierta manera, sí, muy dominante de la figura del hombre, ¿no? Es decir, cada vez cuando la mujer intenta incursionar en distintos ámbitos de la vida social, económica y política, siempre va a haber una reacción, ¿no? Esa reacción de las mujeres, tendríamos que empezar a entender. Como un problema actual y contemporáneo. Claro, el chiste de hacer este tipo de reflexiones es ponernos a pensar en que no es un tema de moda, es un problema que siempre existió, nada más para darles datos históricos, y que también tiene que ver mucho con la inmersión de la política dentro de estos mismos movimientos. Está el caso de las Hermanas de la Caridad en México, ¿no? De cómo por motivos políticos fueron expulsadas de México y tuvieron prácticamente que deshacerse de sus labores, que eran principalmente de ayudar a los enfermos y de ayudar a precisamente a los niños huérfanos. Y que tenía también mucho que ver con la forma de pensar y de la rectitud y de la moral que existía en ese momento, que era prácticamente pues de un movimiento liberal en contra de un movimiento conservador. Y en este aspecto, pues era separada el Estado de la Iglesia, ¿no? Y como tenían un hábito que era muy interesante también, el de la salud, las Hermanas de la Caridad, pues, y también como surgía apenas este movimiento de los hospitales, pero de los hospitales fuera del ámbito de la Iglesia, igual que las escuelas, ¿no? Las escuelas eran, pertenecían al siglo XIX, pues, dentro de las actividades de la Iglesia era educar a la población, y que con el liberalismo en el siglo XIX se quita tanto el poder de educar a la población, se vuelve como de manera institucional la educación pública, que depende del Estado, que no depende tanto de las instituciones religiosas, y entonces se separa también este ámbito que hacían las mujeres, ¿no? Que en este caso eran las Hermanas de la Caridad, pero si vamos a hablar más también de las Carmelitas Descalzas y todos estos movimientos religiosos que en su momento activaron parte de la conciencia femenina, de la participación femenina en la política, porque no se acomodaban al modelo altruista sino porque eran contestatarias, precisamente se inmiscuían en asuntos que no les correspondían, y es por eso que fueron justamente corrieron a las manos de la calidad, ¿no? Y luego, pues, también hay otro ámbito dentro de lo cultural y dentro de la academia, así como para datos interesantes, ¿no? De este ejercicio que hacemos nosotros reflexivo, está el hecho de que hay una mujer llamada Rosario Castellano, que no es la primer feminista mexicana, pero sí hace una tesis en la Academia de Filosofía, que en aquel momento era la Facultad de Filosofía y Letras, todavía no existía como tal, pero hace una tesis interesante, llama Sobre Cultura Femenina, ¿no? Y que revoluciona la forma de ver, desde mi punto de vista, a la mujer en ese momento, y que lo hace ante un jurado, pues, de hombres, y que es verdad, las narraciones que pintan a la presentación de la tesis de Rosario Castellanos, de Licenciatura en Filosofía, se le conoce más por la literatura, por la poesía, por este ámbito de que también desvela, ¿no? El ámbito de una cultura machista, pero también una cultura femenina abnegada dentro de esos pueblos femeninos. Y creo que cuando se presenta la tesis, es el hazme reír de la academia, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a sustentar filosóficamente el hecho de que hay una cultura femenina? Y créanme, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento, pues, es una diferente forma de ver dentro de la perspectiva académica a lo femenino. Pero para continuar con esta pequeña charla que se pone cada vez más interesante, vámonos primero a un corte. Y regresamos, estoy Coyo. Sale sola de noche, María. Ciudad, recorriendo las calles que un día negó besos en la academia, surgió un personaje que se llama Rosario Castellano, que tiene que ver con esto, que al final y al cabo no se dedicó a la filosofía, ¿eh? O sea, a lo que se dedicó fue a otra cosa, a la literatura, a la poesía, pero sobre todo también fue pionera del activismo a favor de la mujer derechos. Porque precisamente ella lo narra en su libro, ¿no? Alan Camus, como, o sea, dentro de los personajes, ¿no? Existe precisamente como esta doble función, ¿no? Que es parte de, a lo mejor, de lo que estábamos hablando, sobre esta cultura que aparentemente no se ve, pero se lleva en las venas, ¿no? Que refleja precisamente toda una tradición, toda una forma de vivir, toda una forma de percibir lo femenino, y sobre todo lo femenino originario, que es pues precisamente esto, ¿no? De abnegación, de que tienes que servir, tienes que ser lo que tienes que ser para la sociedad, ¿no? Y lejos de eso no puedes salir. Claro, ¿no? El salir significa la muerte, ¿no? Y ahí es a donde genera la final, la violencia, perdón, ¿no? Es decir, cuando tú rompes con lo establecido dentro de tu realidad o de tu tradición, como la muerte es inminente y la violencia dentro del ámbito familiar, del ámbito más seguro, se vuelve insoportable. Y creo que mencionábamos a diferentes, Anaí mencionaba dos grupos, ¿no? A lo mejor, para no confundirlo, o sea, son como dos perspectivas, ¿no? Porque movimientos feministas hay muchos, ¿no? De hecho, yo creo que hay muchos, muchos movimientos feministas, pero que dentro del panorama político podemos ver cómo unos, ¿no? Están parados bajo esta perspectiva de ver a la mujer como empoderada, pero conscientes, más bien dicho, como que transversan otros movimientos, ¿no? Que no los atacan directamente, pero sí los aminoran, ¿no? Les quitan peso, les hacen un peso distinto al discurso que matan otros, ¿no? Claro, pero los que están a favor y que se han amparado, ya sea por motivos económicos, ya sea posturas o por mantener un estatus dentro de cierto poder, ¿no? Y que les da también voces, también tienen un medio para emitir su mensaje, pues no quisiéramos decir que han errado, pero sí quisiéramos decir que es un feminismo manipulado, ¿no? Es decir, que lo han manipulado a tal grado para ponerse políticamente a favor de algo que no coincide, ¿no? Con su forma de pensar. Entonces, sobre todo me refiero al PAN, ¿no? Al PAN, que es un partido conservador, y hasta que la Iglesia Católica no cambie, también el sector, no digamos el empresarial, que también tiene mucho que ver dentro del PAN, pero el sector de la alta sociedad o de esta clase, de esta división de clases, no cambie, pues precisamente el discurso no va a cambiar en la ley, ¿no? O dentro de las reglas cada partido, pues, y que se disfrazan nada más para adquirir votos, ¿no? Y una vez que tienen los votos de este sector, pues le dan la espalda, ¿no? Lo ha hecho durante mucho tiempo, pues todos los partidos políticos. Y ahora, hablando de los movimientos que están dentro de Morena, que son más no vamos a llamarle moderados, pero que son hasta cierto punto no tan radicales, que son más prudentes, como decía Anaí, están estos movimientos que forman parte del movimiento de regeneración nacional y que también, ¿no?, buscan un espacio en donde poder amparar, ¿no? Porque yo conozco grupos feministas que son más radicales, ¿no? Y que funcionan, o sea, que no les parece nada de lo que está haciendo ni el gobierno ni el PAN, ni otros grupos feministas que ponen como moda, ¿no? Incluso hasta Tony una vez nos dijo que hizo una encuesta, ¿no? Él, la marcha del 8 de marzo, hizo una encuesta, ya, y preguntaba a las personas. Llamó la atención una que dijo que, pues, miren, es que yo no me sienta representada por este tipo de movimientos, sino más bien dicho, yo tengo que trabajar, ¿no? Y las que están ahí, pues no trabajan, son personas que les pagan, ¿no? O que tienen una muy buena posición económica, y precisamente, ¿no? Ese tipo de movimientos también, donde surge la ideología de la clase dominante y que también a lo mejor luchan por una voz o por un lugar, por un espacio en donde se puede escuchar voz, pero que defienden pues a lo mejor esta ideología a la que pues, ya se cansó, ¿no? Ya no quiere saber más sobre eso, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de poder ver estos dos perspectivas, ¿no? Como dos panoramas, no excluye a los demás grupos feministas ni a los movimientos feministas que son radicales, ¿no? Es decir, que también yo a pesar de estos dos, pondría a uno que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver con la política, o sea, no tiene nada que ver con los partidos, pero sí con la política, ¿no? Y que es esta crítica constante, esta lucha pues radical, ¿no? Para hacer valer la voz, ¿no? De las mujeres y de lo que está haciendo con ellas, ¿no? Y vemos a grupos que salen, no todos los días, pero de apoyo a la mujer, ¿no? De violencia contra la mujer en las denuncias que se hacen ante la Procuraduría General de la Justicia, siguen casos muy específicos, siguen también en busca de las desaparecidas o las de trata de blancas, ¿no? Que también es un problema. Un problema de esclavitud y que tiene que ver precisamente con esta regulación de la sociedad. ¿Cómo la ley tapa los ojos? Porque deja muy buen dinero de tratar a las mujeres de aproximación. Entonces, y tratar a las mujeres como un objeto, ¿no? Para tener un objeto sexual, un deseo, y que deja $1,000,000. Una industria que va desde el norte hasta el sur. Creo que se alimenta día con día, ya sea con el narcotráfico, con la cultura del narcotráfico, con la cultura de la música comercial, ¿no? Alimenta también este tipo de discurso, y que creo que esa violencia que está generando es distinta, porque por un lado existe esta imagen de la mujer que está en contra, ¿no? De la dominación o del recato que tenían nuestros padres para tratar a las mujeres, de la posición que les habían dado socialmente, y por el otro lado está la incursión dentro de la música de ponerme como tal, ¿no? Como objeto sexual, como producto del deseo, y creo que ya, ahí se ve esto precisamente, ¿no? Estos dilemas morales, ¿no? De las mujeres, sobre todo de las niñas o niñas, jovencitas que entre 15 y 16 años, ¿no? Siguen un discurso bases éticas o sin bases éticas. Bases éticas me refiero a la reflexión, quizás, ¿no? Yo le decía a una de mis sobrinas, incluso de niña, para poder entender el feminismo, a lo mejor, ¿no? De cómo el feminismo actual es una ola diferente, porque en la historia del feminismo hay que se manejan por olas. A Simone de Beauvoir, ¿no? Y vas a entender a lo mejor contra qué luchaba Simone de Beauvoir, ¿no? Pero es muy distinto a también al feminismo diferente, ¿no? De segundo sexo al feminismo actual, ¿no? Contemporáneo, que tiene que ver más con género, con la violencia de género, incluso, ¿no? Con el percibirse así. Pues personas de sexo distinto al sexo femenino, sexo, ¿no? Sino orientación femenina. Entonces, ¿qué cabe dentro de lo femenino en la actualidad? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Y quiénes son los que defienden eso? Y también, ¿cómo transgrede a la sociedad, a nuestros padres, que es una perspectiva totalmente distinta, y nuestros hijos, ¿no? Que están creciendo precisamente forma de actuar y lo político, como si también se ha tomado partido, ¿no? Y sobre todo ahora con Movimiento Ciudadano, que es un modelo político partidista, pero que los jóvenes lo han recibido muy bien. Incluso hasta ha cambiado su cancioncita, ¿no? Por una frase que dijo la esposa del presidente de Nuevo León, el fosfofosfo, ¿no? Y creo que, o sea, el ver, ¿no?, ese tipo de feminismo dentro de la política, que también es una inmersión grandísima dentro de, ahora que se ha politizado México, creo que dentro de la conciencia de este intento por la liberación de las conciencias, de la conciencia de los mexicanos, de entrada, el percibir, reflexionar sobre la violencia de género. ¿Cómo ves? Sí, bueno, una cuestión muy interesante, ¿no? O sea, cuando mencionas el caso de Rosario Castellanos, que está en un ambiente académico, ¿no? La academia, y sobre todo de la filosofía, ¿no? Que es un componente teórico, ¿no? Es teórico filosófico. Sí, el caso, y por ejemplo mencionaste, bueno, pero Rosario Castellanos, chiapaneca, ella sí se pregunta por el se preocupa, o sea, por otras mujeres, por ejemplo, en Oficio de Tinieblas, ella está exponiendo la violencia hacia mujeres nativas, bueno, indígenas, ¿no? El caso del casamiento forzado, la edad. Sí, es una cuestión muy interesante, ¿no? Sí, me parece legítima, sensible, pero sí, sobre todo... lo que mencionabas, ¿no? Esta cuestión de específicamente el PAN, ¿no? ¿Cómo hace ver esta cuestión de la mujer, ¿no? El movimiento de las mujeres. Y pues lo hace ver de una forma muy burda. Clásico de las derechas. Y qué lamentable que lo utilicen para disminuir otros temas de justicia. Bueno, pero contrario a la ideología panista, que es muy oportunista, es el oportunismo y utilizar esta necesidad de las mujeres con ese oportunismo, pues existen grupos contrarios en donde se acepta la diversidad. Yo creo que actualmente en los movimientos feministas no es uno solo. Hay una diversidad de formas de pensar. Por ejemplo, de mujeres que queremos pensar en otras mujeres, ¿no? En la situación de las niñas en el campo. Pensamos que es verdad que vivimos una etapa de neoliberalismo, y si las clases más desprotegidas soportaban este sistema neoliberal, pues más abajo todavía están las mujeres y las niñas que sufren desigualdades o esta cuestión, ¿no?, de el matrimonio forzado, o por ejemplo en India. Y la cuestión de la mutilación femenina, que pone en peligro su vida como tal, ¿no? Y bueno, otra necesidad, por ejemplo, del movimiento feminista era pensar que la mujer pudiera pensar desde sí misma. Y que yo creo que un antecedente, pues, es Rosario Castellanos o Elena Garro, o sea, en el ámbito académico. Y bueno, pensando, bueno, pero ¿qué significa que una mujer como tal, una mujer adulta, una mujer joven, piense desde sí misma? Yo creo que no es una cuestión tan fácil. No es una cuestión tan fácil porque precisamente pensando en la escritora que mencionó Gonzalo, Rosario Castellanos, pues está presente ese ejercicio, ¿no? Pensar desde sí misma, pero... En el campo que ella eligió para su tesis que presenta sobre la mujer, y tiene un libro que retoma un poquito la tesis que escribió, que se llama Mujeres que saben latín, o Mujer que sabe latín, pero yo pienso que hay una reflexión importante en la filosofía. Vamos a encontrar la respuesta de qué es una sociedad patriarcal. Habrá conceptos que encontremos, por ejemplo, ya desde el ámbito del lenguaje, que es el área en la que yo me desempeño y es más familiar a mí. Por ejemplo, algunos ensayos que se preguntan, bueno, en una cultura patriarcal, desde el punto de vista de la filosofía, el concepto rector que va a regir la cultura y nuestras mentes, nuestros imaginarios y ordenar nuestros imaginarios, pues es el concepto del falocentrismo. Dentro de este falocentrismo, que Freud profundiza mucho en esto, y en Freud la mujer ocupa un lugar dentro de sus análisis y no le va muy bien. Coyo a lo mejor nos puede platicar un poquito, yo siento que no le va muy bien a la mujer dentro de los análisis a Freud por esta cuestión de la neurosis y bueno, vamos a... Sí, pero además de esta cuestión del falocentrismo, dentro de este marco teórico que... Repito, para mí es un poco lejano, pero en el lenguaje, en la literatura, sí se hacen estas reflexiones. Dentro del falocentrismo, ¿dónde está la mujer? Y pensando en personajes, en narradores, en las gramáticas de las narraciones, ¿dónde está ella? ¿Vamos a encontrar a un ella que nos pueda narrar, contar actualmente en los últimos años? En los últimos 7 años, sí encontramos un auge de hacer la difusión de que las mujeres escriban, que escriban sus experiencias, que escriban sus memorias, sí. Pero también, a mí desde mi punto de vista y como mujer, hay un modo de acceder a la escritura y no todas las mujeres van a acceder a la escritura. Y con el ejemplo de Rosario Castellanos, sí, hubo mucho machismo alrededor de su examen doctoral, una presión de sus examinadores por esa cultura patriarcal y machista. Entonces, sí, claro, es como vamos avanzando las mujeres dentro de estas sociedades, y una pregunta es, bueno, dentro de este esquema patriarcal, falocentrista, que ordena las leyes y las narrativas alrededor, sí, del hombre, sí, ¿en dónde se ubica ella, no? Una primera cuestión que quizá vio Rosario Castellanos es que la mujer para la filosofía no tenía valor ontológico, y eso hay que reflexionarlo. O sea, ¿qué significa tener valor ontológico del ser? Y en el ámbito del lenguaje encontramos el yo para mí, el yo para ti y el yo para otros, pero tiene un sustento ontológico, y al parecer, voy a llamarlo así, en la primera filosofía no hay un valor ontológico para la mujer en específico, ¿no? Y siempre está asociada a... Entonces sí hay en el medio académico, en los últimos años también hay una literatura abundante sobre la reflexión sobre las mujeres, ¿no? Las experiencias femeninas. Pero siempre, o sea, hay una diversidad de grupos que yo considero que han tenido visibilidad a partir de un gobierno democrático, que incluso un gobierno democrático que permite la crítica hacia las acciones que toma. Entonces, por eso cuando oigo decir a Gonzalo, bueno, sí, hay una variedad de grupos ajenos al PAN, porque el PAN es muy oportunista, es muy típico de la derecha, manipular, confundir, ser oportunistas. Pero del otro lado, hay discusión, se invita a las mujeres a reflexionar, a analizar, y si ahora nos están escuchando mujeres jóvenes, mujeres adultas, las invito a reflexionar sobre estos temas. Y bueno, hay una variedad de pensamientos feministas, y pienso, considero que con gobiernos democráticos son unas coyunturas para las libertades, y pienso que eso ha sido propicio en el caso de ciertos grupos feministas, ajenos al PAN, sí, claro. Pero una de esas cosas, de las características de esos tipos de gobierno, es permitir la reflexión y que salgan grupos, y que se pueda opinar, que se pueda dialogar, que se pueda debatir, y qué afortunados seríamos, qué afortunados somos en este programa, que podemos hablar de dos hombres y una mujer, ¿no? O sea, como debatir las diferentes perspectivas. Y bueno, pues eso es esa sería una cuestión. Y otra cuestión es eso, sobre las experiencias de las mujeres. Que, por ejemplo, como les mencionaba, bueno, lo que pasa es que en México todavía hay niñas de 15 años que son casadas, o sea, cuyas familias, cuyos padres han decidido que se casen a los 15 años. Pero también en México hay zonas indígenas en donde hay un matriarcado con sus propias costumbres, o sea, con sus propias costumbres de tener un gobierno, y hay una gobernadora, y a ella se le van a pedir los consejos, y es una gobernadora mujer, ¿no? Entonces yo los invito a reflexionar sobre todas las experiencias femeninas, sean individuales, interiores, o que lleguen a lo social. Por ejemplo, el caso de comunidades que tienen gobernadoras, ¿no? Y que, bueno, podríamos analizar ahí si se puede aplicar o analizar a partir del concepto de matriarcado, ¿no? Yo creo que hay toda una diversidad y una riqueza de pensar en las mujeres, y no solo un punto de vista, ¿no? ¿Y qué te parece, Coyo? A ver, aquí a lo mejor me vas, Anaí, aquí me vas a odiar un poco. Ahorita acabas de mencionar algo que me llama a mí mucho la atención, que es la parte del concepto de matriarcado, y pusiste de ejemplo lo que sucede en Oaxaca. Que por cierto, a mí se me hace una de las culturas más abiertas, sobre todo en cuestión, hablando de la homosexualidad, no hablando de otros géneros, no, no solamente el del hombre y la mujer. Pero desafortunadamente, o por lo menos en mi caso, me he dado cuenta que cuando hablamos de machismo o matriarcado, prácticamente estamos hablando de un modelo muy similar. Muy, muy similar. En el que hay una imposición de poder, ¿no? Llámese en este caso hacia el hombre, hacia las mujeres. En el caso del matriarcado es de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Y apenas vi por allí una especie como de documental de esto exactamente que mencionas, ¿no? De cómo es que roban a las mujeres en Oaxaca, en algunas partes inclusive de Guerrero, donde hay matriarcados, donde los hombres son los que hacen prácticamente la fiesta, ¿no? Se ponen a hacer la comida, todo, mientras las mujeres están alrededor de la cama del adolescente, porque son adolescentes, el novio dentro de la cama del adolescente, y están esperando a que vengan las madrinas para que comiencen a organizar toda la fiesta, ¿no? Y entonces, aquí, si utilizamos esta parte del patriarcado, o sea, es el mismo modelo. Sigue siendo violento para algunas partes, en este caso hacia las adolescentes, en el que por el solo hecho de robarlas, ¿no? Como tradición, pues entonces tienen que casi, ¿no? Acceder a este modelo de familia, pues por obligación, porque así sus costumbres pues lo piden, ¿no? Entonces, pienso que deberíamos también de ver ese detalle, ¿no? De qué similitudes y qué diferencias hay entre lo patriarcal, matriarcal, entre que también hay hoy más géneros que los que se veían antes, ¿no? No solamente ahora es hombre-mujer, porque si no estaríamos hablando de que en la literatura también no hay, a pesar del falocentrismo, no hay cavidad para los homosexuales, ¿no? Porque pues ahí, inclusive, bien mencionabas, ¿no? Hay pruebas, algunas que afortunadamente ya se descartaron, donde se explicaba la homosexualidad desde esta visión falocentrista, ¿no? La mujer caía en lo que llamaban histeria, y ya sabemos que hoy ni siquiera es neurosis, sino tiene que ver mucho con la violencia que vivían en pareja, ¿no? Inclusive delitos, y que pues Freud pues de alguna manera lo intentaba hacer evidente, ¿no? Pero le costaba mucho trabajo ser, en primera, le costó mucho trabajo que su teoría, digamos, fuera aceptada. Ahora imagínate los conceptos con los que tenía que estar también luchando en cuestión académica. Y también moral, porque hay que recordar que la moral tiene que ver con el bien común, ¿no? Entonces, ese bien común, ¿a quién beneficiaba? También hay que ver hacia dónde estaba destinado esa parte moral, ¿no? Hacia dónde iba dirigido, ¿no? Y pues la tendencia era hacia el género de hombre y no de mujer. Entonces también Freud, muchas de sus teorías están, pues, de alguna u otra manera, influenciadas, ¿no? Por esto que estábamos comentando al principio, ¿no? De quedar bien con las recomendaciones económicas, recomendaciones políticas, recomendaciones académicas. Y afortunadamente hoy, como ahorita mencionabas de Rosario Castellanos, visualizaban, ¿no?, a quienes realmente pues están siendo, pues de alguna manera o en su momento víctimas, hoy también, ¿no? Pero como que ya hay un pequeño despertar por ahí. Por ejemplo, de los pueblos indígenas, donde los usos y costumbres por ley se tienen que respetar, ¿no? A menos que salgan de su comunidad y hagan una denuncia en otro municipio, en un estado diferente en el que están, y entonces la demanda al salir de esa comunidad pues toma otros efectos, ¿no? Entonces sí hay leyes que ya permiten en este caso tanto al hombre como a la mujer en estas circunstancias defenderse. Y lo otro que mencionabas de la mutilación, pues hablas de dos cuestiones de creencias, en algunas religiosas, en otras muy localizables como en África, ¿no? Lo de la mutilación femenina, pero son cuestiones en las que pues tiene que haber cambios dentro de sus propias creencias, en este caso de la religión, ¿no? Muchos o muchas en este caso han renunciado a la religión por estas cuestiones, que también era una forma de gobierno hace algunos años o algunos milenios, y que hoy pues se ha cambiado a la Biblia por una constitución. Entonces también hay esa gran diferencia, ¿no? Que también a pesar de que no se vean las conductas aún modificadas, sí hay mucho, mucho que, por lo menos en pensamiento, sí se ha modificado. Sin embargo, también es cómodo para el hombre, y en algunos casos también para la mujer, mantener algunas ideas machistas, algunas ideas violentas, ¿no? Para manipular al otro o a los otros, ¿no? Entonces, insisto que en estos dilemas morales podría yo enfatizar el concepto de violencia, porque pienso que es el eje central de todo lo que estamos ahorita de alguna manera discutiendo, porque si nos quedamos en esta cuestión del género, pues podríamos quedarnos muy cortos, insisto, porque hoy el género se ha diversificado a tal grado que podríamos entonces dividirnos, y en lugar de construir podríamos estar destruyéndonos entre todos, porque no tenemos una línea en común a la hora de modificar conceptos que probablemente nos beneficiarían a todos. Algunos sí se han ya modificado, insisto, por ejemplo, en el de los hombres, ahorita mencionabas que no estabas de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque no, socialmente no es todavía aceptado que un hombre sea masculino, tiene que ser macho. ¿Por qué? Porque si no, entonces no consigue pareja. Si no, entonces, como decía por ahí un meme, no resuelve, ¿no? Entonces hay ciertos conceptos en los que cuando se le pregunta a la mujer, es muy complicado para ellas responder porque no es fácil. O sea, no es fácil porque está, pues de alguna u otra manera, envuelta entre tantas ideas, tantos pensamientos que ya no saben exactamente a cuál feminismo se refieren, si al clásico, a uno más contemporáneo, de todos los contemporáneos que aún hay, o si se refieren a qué, ¿no? Y entonces escuchamos discursos ya muy armados que podemos encontrar en cualquier lugar, y cuando tú les preguntas esto mismo, ¿no? Que ahorita mencionabas sobre Rosario Castellanos, de que lo que ella proponía es que la mujer pensara por sí misma, estamos viendo de que no lo está haciendo ni los hombres, ¿eh? Sino que estamos utilizando ya ideas preconcebidas y con eso intentamos defendernos, y cuando no salimos de esa defensa o con esa herramienta y no podemos defendernos, entonces ya recurrimos a otras cuestiones un poco agresivas, y entonces ahí decimos, ah, ya vieron, el feminismo es malo o el machismo es malo, o aquí ya manipularon a la compañera o el compañero sigue con sus ideas retrógradas, patriarcales, y entonces como sociedad comenzamos a dividirnos. Pienso que la lucha se tiene que seguir dando, pero como ahorita mencionaba Gonzalo, ¿no? Buscando en la discusión de estos dilemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso se me hizo muy bueno lo del reggaetón, ¿no? De cómo es que luchan por no ser un objeto sexual, sin embargo, los jóvenes o las jóvenes en este caso defienden un género, y pues algunos ya desde hace 20 años o más, en el que siguen buscando ser eso por lo cual están luchando, ¿no? De ser un objeto sexual para los hombres. Y entonces vemos cómo se normaliza la trata de blancas, vemos cómo se normaliza las bodas de adolescentes, ¿no? Vemos cómo es que se normaliza el que el hombre tenga que ser el proveedor, pero así como tú ahorita mencionabas, ¿no? Es que la mujer tiene que ir a trabajar y tiene que llegar a hacer el quehacer y tiene que llegar a hacer algunas otras cuestiones. Yo he visto a parejas en donde el hombre está cayendo en esta conducta de él ser el proveedor y también ser el cuidador por estas nuevas masculinidades. Y entonces la mujer toma otra conducta totalmente distinta a la que normal se podría emular, ¿no? A esta parte machista del hombre en el que él dice, ah, pues yo trabajo, yo soy el proveedor, no me toca nada de la casa. Hoy la mujer en algunas parejas, no son muchas, pero pareciera que la tendencia va a comenzar a darse y probablemente esto salga a la luz en unos 5 años o 10 años y vamos a discutir de esto, ojalá, en el que pareciera que se están revirtiendo algunas cosas y de todos modos sea matriarcado, patriarcado o el nombre que le queramos poner. La cuestión aquí es la violencia y la manipulación de esas ideas en las cuales la violencia pues va a seguir siendo como el talante, el cual casi no se discute porque se piensa que es natural, se piensa que es algo común, ¿no? Y por eso se justifican las guerras y por eso se justifican muchas otras cosas a partir de la violencia, ¿no? No, la violencia no es natural, la violencia es totalmente racional, no es como muchos piensan, que es natural, así de el universo es violento, el universo es violento, entonces todo lo violento es natural, no es natural. La violencia es totalmente consciente, y hasta que no podamos llegar a ese punto de discusión en el que es una construcción humana, entonces no podremos llegar a esta, pienso yo, a esta este acuerdo entre los géneros, porque no solamente es hombre y mujer, entre los géneros de qué queremos como sociedad comenzar a construir, y esto va a ser a partir de estos dilemas morales, ¿no? En el que no caigamos o en doble moral o en contradicciones que no produzcan esto que llamamos en psicología disonancia cognitiva, porque en muchas ocasiones cuando caemos en ello, lo único que hacemos es ignorarla y simplemente no discutir o justificarlo, o pasarlo por por justificaciones ya prehechas, ¿no? Como estos discursos machistas o feministas en los cuales pues nos siguen haciendo daño por mucho tiempo, ¿no? Y lo van a seguir haciendo si es que no nos damos cuenta que, entre comillas, ¿no? Y lo quiero poner así, e insisto, que el enemigo a vencer es la violencia, no tanto el machismo, o el hembrismo, o el patriarcado, o el matriarcado, que necesitamos primero conocer qué es la violencia para entonces discutir todo lo demás, pero ya con otra perspectiva. Con eso cierro mi comentario, Anaí. Sí, claro. Bueno, de ahí solamente me gustaría puntualizar esta cuestión sobre las violencias o sobre el machismo. Yo considero que el machismo es violencia y es irracionalidad. O sea, y como tal, por ejemplo, la familia reproduce ciertas cosas, ¿no? O sea, reproduce el machismo y muchas veces quien lo reproduce finalmente pues es precisamente la mujer, ¿no? Yo creo que quizá todos y todas nos sintamos identificados cuando decimos, bueno, yo sí conozco familias en donde se daba prioridad al hombre como tal, ¿no? Eso es machismo. Eso es una característica patriarcal. O prioridad a la mujer también, eso es hembrismo. Entonces estamos cayendo en otros conceptos en los que pareciera un efecto espejo y no estamos llegando a ningún lado. No lo veo así. No, el feminismo y los movimientos feministas se pronuncian por la igualdad. Nunca van a mencionar que una mujer, a que a una mujer se le da prioridad. Y no creo que sea así a lo largo de la historia. No, a lo largo de la historia no, pero actualmente sí hay ciertas posturas en ese sentido. Y la cosa que son tan mínimas, tan pequeñitas, que todavía no son visibles y todavía no se discuten. Pero no por ello no exista. No, yo creo que hay que reconocer, yo creo que sí es necesario reconocer y caracterizar las sociedades patriarcales porque el concepto existe. El falocentrismo es un concepto que proviene de la filosofía y que otras áreas de las humanidades y sociales lo han tomado para sus análisis. Yo pienso que el falocentrismo, el machismo, la misoginia, son conceptos muy bien delimitados e identificados. Y yo creo que solo van a ser superables cuando exista verdaderamente la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad es un paso de los movimientos feministas, y los movimientos feministas fueron los primeros en reconocer las diversidades sexuales. Esos son los movimientos feministas, no son las dobles morales de ciertos grupos. No, yo creo que no se trata de el feminismo, ni los movimientos feministas no tienen una conceptualización de se le da prioridad al hombre como se le da prioridad a la mujer. No, por supuesto que no. Eso no sería un pensamiento feminista. Entonces yo creo que sí se necesita mucho más difusión de las conceptualizaciones de género, porque siempre yo creo que es al contrario, tanto hombres como mujeres vamos a caer dentro de los marcos del falocentrismo. Siempre, si uno dice la mujer era anónima en la historia, un hombre va a responder, también los hombres. Una mujer no tiene prioridad, el hombre va a responder, también los hombres no tenemos prioridad. Entonces, a lo que respondía Elena Poniatowska de que ella ve ciertos cambios, yo diría que solo en las sociedades que se consideran modernas. ¿Y por qué se consideran modernas? Porque han entrado a una dinámica de trabajo. La mujer accede a un trabajo, el hombre accede a un trabajo, pero no todos los sectores sociales acceden a un trabajo que en el futuro tenga pensiones. No, qué bueno que tuviéramos una sociedad así, pero no es el caso, no es el caso. Entonces, considero que el pensamiento de Elena Poniatowska es de las sociedades y jóvenes modernos dentro de un campo productivo de trabajo, pero no todos los casos son así. Entonces, sí creo que es necesario que pensemos en la situación de la mujer y que pensemos o identifiquemos, analicemos las situaciones en donde estamos cotidianamente, ya sean en nuestras familias, con nuestros novios, con nuestras parejas, y veamos qué características de igualdad o cómo estamos impulsando la igualdad entre estos grupos en los que nos estamos desenvolviendo, en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones personales. Hagamos el análisis sin tratando de dejar la prioridad del falocentrismo, que siempre va a resaltar porque es una estructura con la que nacemos todos. Y veamos cómo se mueve la balanza. Ojalá la balanza se moviera hacia la igualdad. Y ojalá que esa igualdad sea pronunciada, diferenciada por una voz femenina. Y bueno, ahora una voz femenina que no de género la puede tener un hombre. Entonces, pues yo así me despido, invitando a todos a la reflexión. Hagamos una reflexión en nuestros ámbitos de trabajo, de estudio, de relaciones personales, y veamos cómo interactuamos desde nuestra cultura. Identifiquemos qué hay detrás de nuestras formas de actuar al relacionarnos con nuestros grupos. Pues yo así me despido, Coyo. Y yo creo que es hora de despedir el programa. Sí, yo nada más quiero comentar que hay conceptos, por ejemplo, como el del falocentrismo, que tienen quizás poquito menos de 100 años, bueno, poquito más de 100 años que se está utilizando. Quizás me iría por esta parte de buscar la construcción de nuevos conceptos, porque insisto, hay muchas conductas que tanto hombres y mujeres hacemos, pero se justifican a partir de conceptos y o se manipulan o se de alguna manera, ¿cómo diría mi abuela? Permiten, ¿no? Que se me fue ahorita la palabra, la tengo aquí pero no me sale, solapen algunas conductas que si hiciéramos ese estudio quitando la cuestión de género, podríamos discutir la creación de nuevos conceptos, ¿no? Para llevar un rumbo en el que el feminismo, pues como bien dices, ha luchado ya por muchas décadas, ¿no? Que es la igualdad, ¿no? Que ahora se intenta de alguna u otra manera llegar a la cuestión de la equidad, pero digamos que esos dos conceptos son distintos y también tendríamos que discutirlos, ¿no? Pero es cierto, la perspectiva que se tiene, que tiene la mujer, es diferente a la del hombre, y es por eso que yo lo veo o lo intento ver. Pues sí, quizás como hombre y quizás desde esta cuestión que conozco del feminismo, también de estos grupos que se dicen llamar feministas y que no lo son, y que a veces están por hombres o por mujeres conformados, ¿no? O sea, no importa quién lo conforme, pero se dicen feministas y no lo son. Y bueno, y ver que el concepto violencia no es algo natural, es totalmente racional. Hace un rato te decías que era irracional. No, es totalmente racional, ¿no? Entonces, ojalá algún día podamos discutir esto de la violencia, porque creo que es importantísimo diferenciarla. Y eso quizás nos daría pauta para discutir esto, ¿no? Que decía, la construcción de nuevos conceptos, que no nos hagan pelear entre hombres y mujeres, o de cualquier género que podamos ahorita poner sobre la mesa, sino que de verdad nos vayamos por la discusión de los cambios, aquellos que nos permitan tener dilemas morales para tener disonancias cognitivas y nos permitan una construcción distinta a esto que la filosofía llama una ética, y que pues todo esto sea distinto, que es lo que el feminismo ha luchado, ¿no? Que es la igualdad. Con eso cierro, Anaí. Sí, yo creo que es un arma de dos filos, o sea, pensar que en una sociedad tan avanzada como en la que vivimos ahora, con tanta velocidad en la tecnología, con tanta difusión de las noticias, que antes no se gozaba de eso, ¿no? O sea, antes era difícil que una noticia pudiera tener una difusión, y ahora, pues, en el momento nos estamos enterando, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece, pues, es no contradictorio, pero sí, por ejemplo, que con tanto avance tecnológico en estas sociedades avanzadas, pues la mujer todavía tenga que reclamar un lugar. Eso me parece pues motivo de reflexión, ¿no? O sea, tan avanzados estamos, hay tanta tecnología, hay streaming, y la mujer tiene que seguir convenciendo de la necesidad de pensar de su situación particular. Eso me parece una brecha, ¿no? Con tanta tecnología, podemos tener la voluntad como sociedad de decir que la igualdad entre hombres y mujeres es un hecho de responsabilidad social. O sea, de decir, como mujer, hija, o como mujer esposa, ¿qué conductas reproduzco de dominación, de manipulación con mi esposo, por ejemplo? Es válido. Yo creo que un pensamiento feminista lo difunde. Y por eso, en los días naranjas, se llama al detenimiento para el análisis. Esa sería una, ¿no? O sea, con tanta tecnología, yo creo que tendríamos la voluntad como sociedad de que en la televisión un comercial sobre un breve enunciado de dar un manotazo, lo de una mujer o un hombre a otra mujer o otro hombre, es violencia. Detente, no lo hagas. Se puede. Y breve, o sea, abundan comerciales de cervezas, abundan comerciales de política, y otros, unos más desesperantes que otros, los comerciales políticos. Sí, o de refrescos comerciales. No, o de artistas, porque no sé si viste ahorita el de Belinda, ¿no? Con un arma. Sí, o sea. Sí, exactamente, sí. Y bueno, entonces uno dice, bueno, pero con tanta tecnología, o ahora que tenemos el Facebook, ¿por qué no hacemos un bot masivo sobre pensemos en la situación de las mujeres? Yo creo, o sea, con tanto avance, o sea, con una sociedad tan avanzada, es lo que pienso. Me parece sorprendente que tanto avance y que sigamos hablando del mismo tema. Detente, analiza la violencia hacia las mujeres. No utilices, la violencia se utiliza. Tú no la utilices, y menos contra una mujer. Cuando vemos que es una difusión a favor de la mujer, lo pasamos por alto. Nos nace nuestro espíritu crítico. Ay, pero ya es obsoleto hablar de la mujer. Sí, porque es obsoleto, brinquemos. Veámonos como iguales. Escuchémonos. Escuchemos las experiencias femeninas. ¿Nos va a sorprender? ¿Nos va a sorprender si le preguntamos específicamente a las mujeres cómo han vivido esa cultura machista? Nos va a sorprender lo que nos responde. Pero eso me llama la atención. Puede pasar una difusión en Facebook sobre la violencia, no lo leemos. Nos nace ahí el espíritu crítico. Aquí están esas feministas. Ahí estas mujeres. No entienden. No, nunca vamos a entender. Ok, tenemos sociedades avanzadas. Qué bueno. Qué bueno que existan roles compartidos. O sea, yo veo ahí un pensamiento muy posmoderno de que, bueno, llegamos a la comodidad de que yo me casé y mi esposo reconoce mi libertad laboral. Y él, es que no se trata de decir mi esposo, que somos jóvenes, nos casamos y se acomide, no. Él también es un ser humano, o sea, él también, no. Es ahí reformular, hace algo de la mujer, le ayuda. No, ¿en qué me va a ayudar? Y bueno, entonces, eso es lo que yo quisiera remarcar dentro de este análisis, ¿no? O sea, sí me parece ponerle atención, ¿no? O sea, sale algo sobre la situación de las mujeres, y nos nace el espíritu crítico. Porque quiso trabajar. Es que ya no ve a su bebé, pues ¿cuánto tiempo está en la escuela? Aceptó el tiempo completo y esas horas, ¿quién ve al niño? Nos nacen los espíritus críticos cuando una mujer dice, yo creo que una sociedad libre, equitativa, es esta. Nos van a hacer el espíritu crítico. Pero bueno, yo así me despido, invitando a todos a la reflexión, que analicemos en nuestros entornos, cómo son nuestros pensamientos que están detrás de nuestras conductas, cuáles son esas conductas que tenemos inmediatas, no sé si impulsivas, pero sí inmediatas, y cómo hacen reaccionar a los otros. Y sí, sería muy bueno tener un programa específico sobre la violencia, sí, pero me parece eso como tener el foco rojo de por qué en una sociedad tan avanzada como la nuestra, la situación de la mujer o que ella quiere expresar es un dilema. ¿Por qué? O sea, esa cuestión de, es rebatible. Lo que una mujer diga es rebatible. Yo creo que lo que una mujer diga, acertado o no acertado, es digno de ponerse la atención. Yo creo que los hombres también dirán cosas acertadas y no acertadas y se les escucha. Entonces yo creo que más allá de que un comentario sea más acertado que otro, debe prevalecer la escucha. Y con eso me despido, cuando hagamos ese análisis individual en nuestros entornos. Si veamos qué posición ocupan las mujeres. Pues sí. Es un tema del cual... ¿Qué posición ocupan? Les pido. Ah, perdón, es que te está cortando tu internet, creo. Ay, perdón. Bueno, sí. No, sí, bueno, te escucho, Coyo, porque parece que tengo mala señal. Te escucho para que despidas el programa. No, termina, porque no se escuchó el último. Sí, bueno, solo llamaba, invitaba a los radioescuchas a la reflexión, y que seamos más equitativos, que veamos nuestro entorno de una manera crítica y sobre todo que veamos en qué lugar estamos las mujeres, nuestras sobrinas, las niñas, las abuelas, en qué lugar están. Eso es todo y me despido del auditorio con mucho gusto de haber estado con ustedes. Y bueno, pues esto fue México, el árbol de los mil frutos. Mandamos saludos a Toño, que no se pudo conectar, a lo mejor se quedó dormido. Ahorita que se despierte se va a dar cuenta de lo que hicimos. Y a ver si en el siguiente programa nos comenta algo sobre esto. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de... No, el martes a las 9 de la noche. Y el próximo viernes a las 6 aquí contigo, Anaí. Gracias, hasta entonces. Hasta entonces.